Acérquese a este viejo trovador, por dos monedas o una hogaza de pan. Cuento mi vida, quien la quiera escuchar, sígueme ven, sígueme ven, sígueme ven. Vengo de un país bañado por el mar, y bajo señorito y la verdad, es que cansado de violar y oprimir, oí una voz a conocer mundo, tienes que ir. A donde te lleven los pies, por destino el horizonte tendrás, sin credo, sin naciones, solo amor. Polla dura, no creen Dios. Thank you.